Hablaremos esta noche del cardenal Richelieu y su sobrina. El cardenal de Richelieu, como saben ustedes, fue el principal ministro de la corte de Luis XIII de Francia, como sabe cualquiera que haya visto Los Tres Mosqueteros. Desde comienzos del siglo XVII fue tal vez el más poderoso de los hombres. Era un notable intrigante, gestor de alianzas con otros reinos, fervoroso absolutista y también un gran seductor. Era cardenal, dirán ustedes. Bueno, no le molestaba esto ni un poco. Su vida estuvo llena de amores, amoríos y amoretes. Mientras dirigía el Estado, Richelieu estaba constantemente en busca de todas las mujeres hermosas que andaban por la corte. Allá por el año 1640, 2 años antes de morir, tenía 3 amantes. Pero en su momento de apogeo llegó a tener 13. 13 amantes entusiastas que desde luego no presentaban el más mínimo retaseo para los encuentros carnales, dice nuestro cronista. Bueno, como si uno tuviese amantes para que retasearan los encuentros carnales con uno. Bien, hay que decir que Richelieu padeció en su vida muy pocos rechazos. Uno de ellos fue nada menos que el de Ninon de L'Enclos, conocida como la sacerdotisa de Venus o la catedrática del amor o lo que usted quiera, ¿no? Richelieu, como último recurso para seducir a aquella cortesana, le ofreció una suma de dinero enorme, pero la mena dijo que no. Cuando es no, es no. Pero el gran amor de Richelieu, sin embargo, fue su sobrina. No su sobrina Barton, sino la sobrina de él, Marie-Madeleine de Vignerot, una rubia hermosa que le gustaba a todos, bueno, incluso al tío. Dice el cronista que era tan hermosa que cuando paseaba, cientos de hombres seguían el mismo recorrido nada más que para observarla. Y por algún tiempo, en vez de decir la vuelta del perro, para hablar de paseos ociosos, se decía hacer el paseo de la Madeleine, ¿no? Que consistía en dar vueltas y hacerse el encontradizo con la sobrina de Richelieu. Marie Madeleine se había casado, lamentablemente, a los 16 años con un tal Antoine de Combalet, así era, Combalet, pero no fue feliz. Este caballero ni siquiera consiguió hacerle perder su carácter de doncella. El poeta Didon había puesto de moda por esos tiempos el anagrama como gestor de destinos. Anagrama, aquello que se escribe utilizando las mismas letras de un nombre, cambiando el orden y produciendo una frase diferente. Y aseguraba Didon que el destino fatal de Marie Madeleine se encontraba en su nombre de soltera, Marie de Vignerot, y compuso entonces con estas letras Virgen de ton mari, Virgen de tu marido, que usaba la misma letra, no tiene mucha gracia. Bueno, sin embargo, en 1625 Antoine de Combalet tuvo la buena ocurrencia de morirse. Marie quedó decepcionada por su matrimonio, disgustada con los hombres y dudando de la existencia de la voluptuosidad. Y entonces, muy triste, pensó en entrar en la religión. Para eso fue a visitar a su tío, que era el cardenal Richelieu. Y en el encuentro Marie le dijo al tío que la vida mundana no le interesaba y que quería hacerse carmelita. Y Richelieu, que notó que tenía una sobrina hermosa, respondió con dulzura que su sitio no estaba en el convento, sino allí donde estaba él, en el sillón. Marie Madeleine se instaló en el palacio del Petit Luxembourg, que yo sepa, Richelieu vivía en el Palais Royal, sin embargo. Bueno, dice la crónica, en poco tiempo el cardenal, que tenía en grado sumo el espíritu familiar, se convirtió en su amante. Las relaciones no fueron secretas. En pocos días ya lo sabía todo el mundo. Y aparecieron, como siempre, cuartetas irónicas, canciones maliciosas. El rey Luis XIII, que no podía recriminarle nada al cardenal porque le tenía miedo, como sabe cualquiera que haya leído Los Tres Mosqueteros. Bueno, el rey hacía recaer todo su mal humor sobre la chica, sobre Marie Madeleine. Decía que una chica con esas características debía vivir en la Guayana, que era donde mandaban a los criminales de Francia. Qué malo el rey. La relación de Richelieu con Marie se prolongó durante muchos años. Richelieu tuvo otras amantes, y eso le trajo algunos problemas, porque esta chica, Marie Madeleine, era muy celosa. Por estar junto a un poderoso, como su tío, ella misma tenía grandes recursos para ordenar, por ejemplo, a los guardias de su tío que cumplieran órdenes que ella indicaba. Entonces agarraba y le daba órdenes a los guardias del tío. Y sucedió algo curioso. En sus arrebatos de ira, Marie dispuso que los guardias que tenía el tío le atacaran a las amantes del tío. Les corría las menas al tío, con los guardias que el tío pagaba. En una oportunidad, Richelieu sedujo a Madame de Chaulnes, y Marie se enteró en el camino de Saint-Denis de este asunto, y mandó a 6 oficiales de marina que arremetieran contra el coche de Madame de Chaulnes con botellones llenos de una tinta poderosa que debía mancharla para siempre, para arruinarle la cara. Bueno, por suerte, los botellazos cayeron sobre la puertita del coche y Madame de Chaulnes se salvó. En otra ocasión, 12 dragones de a caballo hicieron volcar el carruaje en el que iba otra amante de Richelieu, Marion de Lorme. El cardenal entonces se enojó. Se enojó como cualquiera, sí, cuyos guardias a instancia de la sobrina hacen volcar el coche de sus amantes. Dice la crónica que él cuidaba con gran delicadeza a cada amante, preocupado por contar con posibilidades plurales en los últimos años amorosos de su vida. Era un hombre que hacía sus inversiones. Y así, cualquier amor que se apagaba, por insignificante que fuera, lo angustiaba enormemente. Repito esta frase. Cualquier amor que se apagaba, por insignificante que fuera, lo angustiaba enormemente. Richelieu explotó de ira por este asunto, ¿no?, el de los carruajes volcados, y le dijo a su sobrina Marie, so pena de destierro, que procurara disfrutar junto a él de aquello que era lo único que le prodigaba alegría, y se dejara de jorobar con el resto de las amantes. Y Marie Madeleine aceptó el pedido, o la orden, yo qué sé, y acompañó junto con otras a Richelieu hasta su fin. Digamos que a pesar de las escapadas, estas relaciones incestuosas del cardenal Richelieu duraron 17 años. Incluso se afirmó que habían sido bendecidas por el cielo y que Marie Madeleine era madre de varios hijos de Richelieu. Un día en la corte, el mariscal de Brest afirmó que el cardenal había dado 4 hijos a su sobrina. Y Ana de Austria, la reina, que estaba presente, sonrió maliciosamente y dijo que no había que creer más de la mitad de lo que contaba el mariscal. Parece que quería decir que Richelieu en realidad tenía 2 hijos con Marie Madeleine, lo cual para un cardenal ya bastante. Y sí, ya. Bueno, Ana de Austria tenía lo suyo también, le voy a decir, como también sabe cualquiera que haya leído Los Tres Mosqueteros. Era la reina de los diamantes de Buckingham, se llamaba el inglés. En 1642, agotado Richelieu por 20 años de estadista, no sé por qué se agotaban antes por 20 años de estadista o 20 años de libertino, cuando ahora parece que hace bien. Bueno, el caso es que Richelieu se murió. Tenía 58 años. Dicen que el día de la muerte, en las exequias religiosas, el coro principal fue acompañado por un coro subsidiario de mujeres gimientes y llorosas. Marie Madeleine fue luego dama de compañía en la corte del siguiente Luis, de Luis XIV, pero esa es otra historia. Me gustó esto, ¿eh? Bah, en realidad no me gustó. Richelieu era muy malo, no puedo sacarme esa idea de la cabeza, por Los Tres Mosqueteros y por cómo se llamaba el actor aquel. Ah, Vincent Price, claro. Era el que hizo de... sí. Ese era malo en todas las películas, sí. Y ahí también hizo el papel de la película clásica, Los Tres Mosqueteros, ¿no? Siempre es malo Richelieu en todas las versiones de Los Tres Mosqueteros o de cualquier película. Ya ni bien aparece, uno se da cuenta que es malo. El director tiene la precaución de hacer, ponerle que le pegue un bollo a un sirviente o le pegue una patada a un perro, cosa que no andemos dudando. En la vida real uno a veces duda acerca de la malevolencia o la bondad de una persona. En las películas no. A los dos minutos tenés que saber quién es malo y quién es bueno, si no, el cine no funciona. Salvo en las películas pretenciosas, que son justamente aquellas en las que nadie es del todo bueno ni del todo malo. Bueno, no importa. ¿A quién quiere que dediquemos esto? Bueno, no al cardenal Richelieu por malo, pero sí a esta chica, a Marie Madeleine. Bueno, y al pobre marido, al final Antoine, que se murió, Bueno, menos mal que se murió, porque si no, no hubiéramos podido contar esta historia. Bueno, la historia de un tipo que está con su mujer largos años y no la hace feliz, es una historia poco interesante. Diría que casi inevitable. Es rutina. En cambio, la del cardenal de Francia, amante de su sobrina, no es tan buena. Escandalosa. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de sobrinas enamoradas de sus tíos. No hay, están prohibidos. Así que tenemos un bello tango de Astor Piazzolla que se llama Chau París, que son las palabras que dijo Richelieu cuando murió. Yo estaba por decirle de qué murió Richelieu. ¿Y de qué? Pero no se lo voy a decir, porque es una enfermedad no muy digna, y la menos digna quizá que puede haber. Así que no quiero ofender a nadie. No se lo voy a decir. Bueno, está bien. No le digo de qué murió. No se lo voy a preguntar tampoco. Chau París se llama el tango este, que es lo que dijo Richelieu al morir. Sus últimas palabras fueron esas, probablemente.